Bienvenidos al podcast sobre el principio de acción, YAME, dentro del curso 6 acciones para salvar una vida. Después de haber garantizado la seguridad de tu escena y haber identificado los elementos que en ella se encuentran, así como la situación que aconteció, se ha concluido el principio REVISE. Y es tiempo de pasar al segundo principio, que es YAME. Debemos llamar al Sistema Médico de Urgencias Local, que en la mayoría de las regiones del país, Cruz Roja Mexicana es quien se encarga de brindar el servicio de ambulancias. El teléfono 065 es el número de emergencias de la Cruz Roja Mexicana. Es un número a nivel nacional, es decir, que te enlazará con la Cruz Roja más cercana al lugar desde donde estés realizando la llamada. También es un número de emergencia gratuito, es decir, que no necesitas contar con saldo o tarjeta telefónica para realizar la llamada. Para llamar a una ambulancia es necesario dar una instrucción precisa. Por ejemplo, Juan, pide una ambulancia al 065, di que tengo un paciente que está inconsciente y regresa. En el ejemplo, he dado indicaciones específicas. Al inicio, llamo por su nombre a la persona que le indico que pida la ambulancia. Puedo utilizar su nombre o distinguirlo por alguna prenda que esté utilizando, si es que no conozco a nadie. Por ejemplo, usted señor de camisa roja. Indicamos alguna prenda que lo identifique del resto. Después le dije, pida una ambulancia al 065. Es trascendente mencionar el número de la Cruz Roja Mexicana, ya que la persona puede que no se lo sepa o que pretenda llamar a otro número, con lo que se retardaría la atención a la víctima. Posteriormente le dije que tenía un paciente que estaba inconsciente, ya que el radiooperador que atienda la llamada va a preguntar qué es lo que está sucediendo. Y por último le pedí a la persona que regresara para verificar que realmente se haya solicitado la ambulancia o si es necesario hacer otra llamada. La persona que contesta el teléfono de emergencias en Cruz Roja Mexicana es un técnico en urgencias médicas. Él te realizará algunas preguntas para mandar la ambulancia hasta el lugar de la emergencia y en algunos casos brindar asistencia telefónica. Es indispensable dar la dirección exacta donde se encuentra la emergencia, número, calle, entre calles y algún lugar de referencia que facilite ubicar la dirección. Además, debemos proporcionar algunos datos específicos sobre la víctima, como la edad, sexo, estado de conciencia y enfermedades base. Esto ayudará a brindar un mejor servicio y una mejor atención. Por último, se te preguntará tu nombre y el teléfono desde el que estás llamando, para verificar que no se trate de una broma. Con estos sencillos pasos, hemos llamado a una ambulancia. Esperamos que el podcast te haya sido de utilidad y te invitamos a seguir revisando los temas del curso 6 acciones para salvar una vida. Hasta la próxima.